La bruja da su consejo. ¡Joyejo! Lo que mi abuela guisaba. ¡Baba! Porque aquí abundan con creces. ¡Cien pieces! Lo que esta pócima lleva son puras exquisiteces. Así tu vuelo renuevas. ¡Joyejo! ¡Baba y cien pieces!